amigos me contaron que con otro te casaste. Que yo te había comprado con el vestido de novia. Que yo te había comprado y que el día de tu boda lucías linda pero llorosa, recordando con nostalgia que fui tu primer. Con el vestido de novia que yo te había comprado.